Podríamos estar en la BBC de Londres. Let's kick off with Nabila Ramdon. O en la Radio Italiana. Buongiorno. Pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2. Diario del Futuro. Diario del Futuro. Un programa con buena gente. 20 minutos pasaron de la 1 de la mañana, seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro. Le damos la bienvenida a Juan Carlos Díaz, que desde hace un rato está en la operación técnica ya de este programa. Y la semana pasada habíamos estado hablando con Emiliano Bush, un delegado del diario Crónica, porque los Olmos, el grupo Olmos, que es el dueño de ese diario, entre otros, había establecido, digamos, un modus operandi novedoso para básicamente reducir el personal, echar trabajadores y además dejar de lado a la comisión gremial interna del diario. Hicieron una mudanza a otro edificio, cambiaron la empresa, la razón social, obligaron a aquellos que querían seguir trabajando a que firmaran el pase aceptando las nuevas condiciones y dejaron afuera a todos aquellos trabajadores que tenían algún tipo de responsabilidad gremial. Ahora, desde hace un par de días nos enteramos que en el diario Bae Negocios, también del mismo grupo propietario, siguieron idéntico método, idéntico modus operandi. Los quieren mudar al mismo edificio donde estaba Crónica, porque lo que buscan es hacer converger las redacciones. Y también en la volteada se cargan con los puestos de trabajo de unos cuantos periodistas, incluyendo a todos aquellos que tuvieron algún tipo de actividad gremial en los últimos tiempos. Así que para meternos ya de lleno en el tema, hablamos hace un rato con David Nudelman, él es delegado gremial de los trabajadores de BAE, y nos resumió un poco la situación actual, que está, insistimos, intrínsecamente relacionada con lo que ya veníamos hablando la semana pasada. Esto era lo que hablábamos con David Nudelman, delegado de los trabajadores de BAE. Estamos atravesando el mismo proceso que los compañeros del diario Crónica, con unos días de delay. El proceso tiene que ver con la convergencia de redacciones. Esta empresa vino a plantear el año pasado que los trabajadores hubiéramos rechazado en asamblea porque considerábamos que implicaba una flexibilidad laboral. La convergencia de redacciones es un invento que plantea la unión de los trabajadores de distintos medios donde no hay ningún tipo de frontera entre los productos. Vos escribís una nota, no sabes a dónde va a ir a parar esa nota, en qué medio, en una web, en Crónica, en Bar, en Diario Show, en Democracia, es decir, un desconocimiento de cuál es el fin de tu nota. Y esto aplicado en todas las tareas que se desarrollan en la redacción, el retocado de fotos, el fotógrafo, es un fraude laboral de alguna manera. Bien, y además de esta, digamos, convergencia entre las distintas redacciones que deja fuera a una parte de los trabajadores, también hay un caso de persecución gremial. Porque acá lo que está haciendo es que para imponer esta convergencia que fue rechazada por los trabajadores, por un lado hay una obligación compulsiva, digamos, de la empresa que los compañeros convocados, hay unos convocados y otros convocados, que los convocados adhieran bien su consentimiento a este cambio de razón social, pero hay los trabajadores que no están convocados. Un grupo de compañeros que ya preanuncia, digamos, o una serie de despidos, o una persecución gremial, y las comisiones internas tanto de BAE como de Crónica, y la empresa lo hace explícito a los trabajadores, le dice, ustedes van a pasar a trabajar a Aconcagua, Sociedad Anónima, ahí van a trabajar para todos los productos, pero lo que sí le queremos asegurar es que acá no va a haber actividad sindical. Algo que, digamos, estamos en el año 2014, en la Argentina, un país democrático, eso sería un principio básico que tiene garantizado cualquier trabajador. Acá la empresa quiere cerrarle el paso a cualquier actividad gremial. Una empresa que no permite la actividad gremial, preanuncia una política de ajustes, despidos, ataque a los trabajadores, sino porque quiere sacar del medio a los delegados. ¿Hay alguna instancia de mediación abierta a través de los canales institucionales, el Ministerio de Trabajo, el sindicato, la UTBA, que en general brilla por su ausencia? La UTBA es ausente de este conflicto, como los conflictos en el gremio de prensa. Por suerte, los trabajadores en los últimos años hemos puesto en pie un plenario autoconvocado de delegados de base, que representa a los compañeros de diarios, revistas, agencias.com, las radios, los canales de televisión, y que hemos empezado de alguna manera a reemplazar la necesidad que teníamos el sindicato por un gremio real que activa y todo, y ya se ha solidarizado. Hemos hecho un acto en la puerta de la redacción nueva de Crónica, donde estamos convocados, y estuvieron los patobitas en la puerta, digamos, y encerrado parecía, nosotros le llamamos la cárcel de Olmos, porque Olmos el dueño se maneja como si estuviese en penitenciario con sus trabajadores, y mañana tenemos una audiencia en el Ministerio de Trabajo. Esperamos que en el Ministerio de Trabajo tenga algún tipo de respuesta positiva, alguna atención de parte del Ministerio, o una práctica que es completamente ilegal, porque cualquier empresario tiene el derecho a cambiar de razón social. El problema es que eso tiene que implicar al conjunto de los trabajadores, porque si no hay un caso de discriminación, y tiene que incluir representación sindical, porque si no estamos hablando de persecución gremial. Dos cuestiones básicas, una Argentina democrática, me parece que se tienen que respetar. El Ministerio de Trabajo tiene que hacer un llamado de atención, porque ya no es Fontevecchia persiguiendo a los trabajadores, sino que hay una orientación de otro medio en dos diarios importantes persiguiendo a los delegados. Acá no hay ninguna improvisación de los delegados. Nosotros tenemos en BAE comisión interna hace 15 años. 15 años asociados a un proceso de conquistas. Hoy en BAE tenemos prácticamente los mejores sueldos del gremio en la rama de prensa escrita, y tiene que ver con la organización de los compañeros, con la defensa de sus derechos, con las asambleas, con una actividad gremial que es básica en cualquier actividad laboral, y en los medios de prensa se desenvuelve mucho, y en los últimos años en particular ha crecido, pero en todos los medios la organización gremial. Tiene que ver con que los trabajadores de prensa empezamos a sufrir instancias de precarización, de ataques, y bueno, hemos dado una respuesta, como es la puesta en pie de comisiones internas, delegados, y este plan autoconvocado de delegados, que te digo, es un fenómeno muy novedoso, tanto en el gremio de prensa como en la Argentina. Ante la política de hechos consumados por parte de la patronal, que ya efectuó la mudanza y que sigue avanzando, ¿cuáles son los reclamos concretos que van a llevar esta mañana al Ministerio de Trabajo en esta audiencia? Nosotros en la asamblea última que hicimos en el diario, resolvimos que nos quedamos en varios negocios hasta que la empresa garantice el paso de todos los trabajadores, incluyendo la representación gremial, respetando los derechos adquiridos y las tareas que veníamos desarrollando hasta el día de hoy. Y creemos que es pase que vamos a llevar a la empresa para discutir en cualquier mesa de negociación. Hasta ahora la empresa no ha respondido la misiva de los trabajadores. Bueno, es una empresa que apuesta al desgaste. Por ahora, una mayoría de compañeros del diario BAE nos mantenemos en la redacción con sede en Pompeya, y una minoría de trabajadores se han trasladado al nuevo edificio. Nosotros esperamos estar todos juntos con nuestros compañeros que se fueron y con los que estamos ahí, pero todos juntos con todos nuestros derechos. Es un reclamo básico y elemental que entendemos que los dueños del diario lo tienen que reconocer. Escuchamos a David Nudelman, delegado de los trabajadores de Infobae, denunciando esta actitud ya reiterada por parte de los dueños de ese multimedio, que además incluye Diario Show, que es una página de internet, sí. Incluye al Semanario Democracia, el diario Crónica, el diario BAE Negocios con sus respectivas webs. Así que seguiremos atentos, como siempre, a lo que pase con el reclamo de estos trabajadores. Como siempre decimos, no es que los reclamos de los periodistas sean más importantes que en otras ramas, pero sí muchas veces se encuentran indefensos porque las patronales no los difunden, entonces ofrecemos este espacio para que nuestros compañeros tengan un canal de difusión para sus conflictos. Así es, y está también toda la información en el blog, en la página de La Naranja de Prensa, lanaranjadeprensa.com.ar, que van subiendo los comunicados que van haciendo los distintos compañeros de los distintos medios de comunicación.